Eres un fake en sí, me quieres tirar sin motivo ni circunstancia. En el corillo.com te haré pagar así que avanza. Esto va para largo, así que no joda más pendejo. Acuérdate que yo soy de los tiempos de tu abuelo. Le daba duro a tu abuela hasta que se me pelaba esta ñema. Dedícame tus canciones, mientras lo hace yo me río de ti, wannabe. Me quieres tirar en puya pa' pegarte. Si no menciono tu nombre, me dice así no se vale. Para ti es un privilegio guerrear con el superstar. Tengo fama, mujer y una fortuna. Si quieres escribe mi nombre en el internet, te va a salir una foto mía cingando con tu mujer. Mira que esa tipa tiene el culo alto. Eso fue gracias a mí, me lo debe a mí. Le rompí el culo en mil pedazos. Después dicen que yo soy el malo. Y cada vez que sale una mía tengo un tremendo cantazo. Lo que me quille que me dicen que me tienen apagado. Si yo te mato relajando, pero así me ranqueo. Oh, we're representando a mi guerra y a la gente que me apoya. Gracias de cora, siempre uso mi pistola. Ando por Washington High, donde siempre andamos high. Y que ella la bella, alza la mano que yo la vea. Y ahora me dirijo a ti, sin ti mucho mejor así. Me siento más feliz, no vivo con amargura ni reclamo. Después de la tempestad llega esta soledad, pero nada. Este es mi enterprise del cual te enamoraste de verdad. Y no me eche la culpa a mí, aunque yo sé que no puedes vivir sin mí. Cojo una pausa en esta canción para decirte lo que siento por ti. Mira, si quieres te puedes ir con el loco del diablo. Una que se va y otra que viene. No me amago por mujeres. Acuérdate, chamaco, que esa era mi mujer. Así que te puedes comer las sobras que yo dejé. Ya yo ando con otra que me quiere de verdad. Esa sí está buena de verdad y no la voy a dejar. En la vida siempre he sido el villano de la película. En esta canción seré yo el primer actor. Quien le saque los sesos mafia a tu baby boy, hace yo. Después que lo haga, lo prendo en candela y lo tiro al zapacón. A tu mujer la pico en pedazos. Con este machete bien afilado, esta guerra es personal. Y aquel que se quiera meter también se va a joder. Este es Mil Enterprise, trayendo reggaetón para el corillo.com. Eres fake loco, por adelante me lo mama. Por detrás me entierra el puñal, me quiere ver muerto. Pero conmigo no podrá, esto es personal. Es solo un avance de lo que te va a pasar. Si te veo en los bares que hacen en Queen, te voy a masacrar. Eres fake loco, por adelante me lo mama. Por detrás me entierra el puñal, me quiere ver muerto. Pero conmigo no podrá, esto es personal. Es solo un avance de lo que te va a pasar. Si te veo en los parques, hacen en Queen, te voy a masacrar. Te voy a masacrar. Te voy a masacrar. Yeah.